Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos en el Volantín del Barrio Chino y ahora sí ya instalados aquí en Radio Cartón después de estos 10 días de Feria del Libro Usado y Antiguo de Guanatos. Estamos pues transmitiendo en vivo desde nuestro territorio, de nuestro barrio chino, acá en Pavo 209, no podemos decirlo, pero es para la bandera de Bombay. Y también pues agradecer a toda esa raza que nos hizo el paro, que apoyó, que estuvo corriendo, subiendo, bajando, cargando, desvelándose, malcomiendo, y todos esos yendos, ¿no? A la compita Andrea, que nos hizo un paro ahí en el café La Rueda, a Israel Soberanes también, que estuvo pues ahí rajándose la machín de emergente para todo, ahora que ya no tiene chamba. Pues anduvo ahí de emergente ayudándonos en todo. Muchas gracias, Israel Soberanes. Y pues también estábamos entre Israel, Pavel, el Patrick también. Muchas gracias por todo ese paro que nos hiciste en la librería La Rueda. Desde luego a Pavel Neikame, que hoy también está aquí con nosotros ya en los controles. Toda esta semana y 3 días más fue para Jacobo, todo el tiempo en los controles de Radio Cartón. Y desde luego, pues a toda esa banda que nos apoyó, a Erika Reyes, que nos llevó también cuadernitos de Cuadernos La Aguja, ¿no? Y pues a toda la raza que también estuvo por dándose vueltas ahí por los stand de La Rueda Cartonera, de La Rueda, de La Otra Rueda, ¿no? Y de Radio Cartón. Toda esta banda que también fue a hacer sus programas en vivo para Radio Cartón, y también a todos los compas que participaron en una forma u otra haciendo programas, ahí pues propuestas o proyectos de programa que igual estarán ya integrándose acá a la programación de Radio Cartón. Esto estuvo en realidad de locos, mucha fuerza, mucho trabajo, pero pues todo salió bien, ¿no? Ya estamos instalados en la librería cafetería La Rueda, en Pavo 191. Ya se pueden venir a tomar un café, ya pueden venir a ver libros, ropa, comprar inciensos puros. Ya estamos abiertos y ojalá se dejen venir aquí a consumir y a cotorrear, ¿no? Y pues, entre todo eso, pues también agradecer a la Asociación de Libreros de Guadalajara, que tuvo a bien hacer esta octava feria del libro usado y antiguo, que desde luego siempre hay sus altos y bajos, sus traqueteos, sus pues improvisaciones, pero todo salió bien, ¿no? Todo estuvo a toda madre, a todos los compas que echaron más de los kilos necesarios en montar, desmontar, en estar de maestros de ceremonia, de presentando algún libro, haciendo una lectura. Bueno, toda la raza que estuvo ahí, pues a toda madre. No le doy las gracias a las autoridades porque aparte de que esa es su chamba, pues no la hicieron, ¿no? Digo, prestan el espacio y ayudan ahí poquito, pero en realidad la feria se hace autogestiva y eso es lo chingón, ¿no? Que toda esa gente que estuvo, también a los compas que conocimos, a nuestros nuevos amigos libreros que venían del DF, algunos, otros de Veracruz, otros de Monterrey, a todos ellos, y libreros que también de aquí de Guanatos, libreros de usados, me refiero a libreros de usados, compas que como Gustavo, Doña Patti, el Frank, toda esta raza que también no había participado y que ahora estuvieron por ahí, pues muchas gracias y felicidades a todos los responsables e irresponsables de la octava feria del libro usado y antiguo. Y desde luego esto me lo quería guardar, un súper agradecimiento, así con todas las mayúsculas, a nuestro amigo José Barba, que nunca se cansa y que siempre anda en chinga. José, te debemos mucho, eres nuestro ídolo. Y bueno, pues vamos a hablar hoy precisamente de las francachelas, de eso que también estuvimos tramando, les decía, con Israel Soberanes, con Lorena Becker, acá por medio de la internet, el teléfono, con Patrick, con Pavel, con Jacobo, con los compas que andan allá por San Luis Potosí, que son Paulina Navarro y el buen Jesús Sandoval, también el Ballín, ¿no? Marco Antonio Graviel, Anja y Miguel Reynoso, pues mucha raza que pasaron por ahí, se anotaron, Jorge Ramírez, el maestro Raúl Bañuelos, el maestro Neri Tello, pues mucha banda que estuvo ahí, a bien a sumarse y apuntarse en estas francachelas, ¿no? Bueno, pues también queremos agradecer a los espacios que van a participar en esta francachela, que son Viva Chapata, que son también los de el Foro Orwell, y también la Rueda Cartonera, los compañeros del Peregrino, que siempre nos han apoyado, esta vez no van a colaborar, pero los hemos puesto como patrocinadores por la parte solidaria y por estar siempre con nosotros. También está el Grupo Alternativo Expiatorio AC, donde llevaremos a cabo el sábado 25 un programa. Bueno, pues vamos a ir a un corte musical. Hoy Pavel nos ha elegido algunas rolas y estas rolitas que nos laten a todos un chingo, esta que se llama Perro en el Periférico y Metro Valderas del buen Rodrigo González, para regresar y platicar un poco sobre el programa que ya se nos viene de la francachela cartonera. Solo un acto de teatro, una simple asimilación de aquel tiempo y ese espacio. Desde que nació, barrizaron sus entrañas, retacaron su cabeza de patraña. Los pobres que como arañas lo atraparon en su red hecha de maña. Creció creyendo ser normal con los botones precisos. Superando al animal en el cuarto y quinto inciso. Pero un día voló y desde arriba él miró el desorden de todo el barullo es México. O entonces que se sintió como un perro en el México. O entonces que se sintió como un perro en el periférico. Confundido por creencias de religiones y ciencias, aturdido por el ruido de su interior, bien perdido, lanzando un disco rayado, oportuno en un misterio, sin saber para este es un secuestro y un manejo en fondo. Mejor haga caso para ustedes mejor, así es que véase a un lado porque ahí le voy. que se forman aquí. La busqué en apenas y en salas de espera, pero ella se perdió en la estación de Valderas. En la estación del metro Valderas. Del metro Valderas, ahí dejé mi embarrado mi corazón. Estamos de vuelta en el volantín del barrio chino y pues tenemos un poco la charla o la lectura, el comentario de este programa general de la Francachela Cartonera 2017 que inicia el 24 de noviembre y termina el 2 de diciembre. El viernes 24 de noviembre tenemos la gran inauguración en la banqueta de Pavo 191. Esto se encuentra entre Madero y López Cotilla. Es banqueta de Pavo 191, donde iniciaremos con la presentación del fanzine de Los Locos Llegan Solos, en su número 15, y con el tema de la deslealtad, esta facción literaria de El Chilango, donde participan en su presentación Jacobo Monraz como parte del barrio chino e Israel Soberanes como parte de esta facción literaria, la deslealtad. Un saludo también a nuestro amigo Ángel y a Daro y a Lupe y a la belleza y a ahora cómo se Lorena Baker. El Pablo le volteó ahora así como no te acuerdas. Bueno, ellos van a estar presentando este fanzine número 15 de Los Locos Llegan Solo con su temática de la deslealtad y a las 8:30 estará la presentación del libro cartonero Señores, vengo a cantarles 19 corridos y un paso doble del maestro Roberto López Moreno. libro cartonero que edita El Viento Cartonero. A las 9 de la noche tenemos la presentación del libro El Fulgor de la Estrella Negra, homenaje a David Bowie, antología de minificciones de la colección Gato Azul. Presentan Anaís Blues y Luis Ramos. Esta es de la editorial La Tinta de Silencio. La Tinta del Silencio. A las 9:30 tenemos la presentación de libros Fantasmas contra los Vampiros Multinacionales, una utopía realizable narrada por Julio Cortázar y El Aneurisma del Chico Punk, volumen 1 de Renzo Podesta. Esta será presentada por Temoc Saucedo y es de la editorial A Mí Me Vale Verga. A las 10 de la noche tenemos nada menos y nada más que al legendario Juan Carranza con su Blues and Roll, y esto que ha sido muy chingón de ponerle música a muchas de las poesías de la banda que se escuchan realmente chingonas. Ojalá y puedan acompañarnos. Esto es solamente para el día 24 de noviembre, que es el día de la inauguración, acá en Pavo 191, Barrio Chino, entre López Cotilla y Madero. El sábado 25, en la explanada del Expiatorio, está la presentación de Los Cartoneros, donde se llevará a cabo un taller gratuito impartido por El Viento Cartonero y La Rueda Cartonera y algunos agregados que están por confirmar. Ojalá y puedan estar ahí, ya se pueden anotar. Pueden escribirnos al Facebook de Israel Soberanes o de Sergio Funk para anotarse. La verdad es que tenemos solamente 20 lugares, el cupo es limitado. Y a las 8 de la noche tenemos la lectura cartonera, la lectura colectiva, donde participan El H, Cruci, Paulina Navarro, Enrique Pérez Poeta, Aranzazú de León, Lauro Gutiérrez, Irat González, Pedro Rodríguez, alias el Bolas Dulces, y también estará Jorge Ramírez, más la banda que se quiera anotar. Esta lectura colectiva pues va a durar ahí un buen rato. También nos va a acompañar La Trova Nostra, donde participan Juan Prado, Edgar Méndez y Eduardo Ojeda. El domingo 26 y el lunes 27 se lo vamos a dedicar a la exposición y venta de libros cartoneros. Acá en Pavo 191, los compas que vienen de otras partes, que traen sus libros cartoneros o ediciones independientes, pueden mostrarlos y tenerlos a la venta y a la exposición en la librería y cafetería La Rueda el domingo 26 y el lunes 27. El domingo nada más es hasta las 6 de la tarde y el lunes hasta las 9 de la noche. Vamos a ir a una rola, a un espacio musical. Estamos escuchando a Rodrigo González, que nos recetó el Pavel, y nos vamos a escuchar esta rola que se llama Distante Instante y regresamos. Un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Si tuviera ilusiones, si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones, No habría necesidad de pasarme por horas bebiendo cantimploras de esta gris soledad, de esta eterna ansiedad. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos entre historias y dientes igual de indiferentes al amor y a las gentes. Si te hubieras quedado, si me hubieras pedido que quemara el sonido de ese viejo pasado, no estaría aquí metido ahogando mis entrañas, arañando el olvido, bien confuso y perdido. Cuando tenga la suerte de encontrarme a la muerte, yo le voy a ofrecer todo el tiempo vivido y este vaso henchido por un distante instante, un instante de olvido. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos entre historias y dientes igual de indiferentes al amor y a las gentes. Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Estamos de retorno aquí en el volantín del barrio chino y estamos comentando un poco y hablando sobre este programa general de las noches cartoneras. Decíamos que el domingo 26 de noviembre y el lunes 27 vamos a tener la expoventa de todos los libros cartoneros y de todos los libros independientes, de ediciones independientes como de autores, en la librería y cafetería La Rueda. Esto va a ser el domingo de 10 a 18 horas y todos los compas que traigan libros independientes y que participen en la francachela cartonera, pues pueden traer los libros acá para que la raza pueda venir a truquear, a cambiar, a checar, a leer, a vender, a comprar, ¿no? Esto es en ese sentido la participación de estos días, domingo y lunes. El lunes abrimos a las 10 de la mañana y cerramos a las 9 de la noche. Desde luego que tendremos abierto todos los días, pero estos días en especial van a ser de exposición y venta de libros cartoneros. Pues ya saben, a toda la banda que traiga sus ejemplares, pues puede pasar aquí conmigo, con Sergio Fong, a la librería La Rueda para ponerlos a exhibición y venta. El martes 28 de noviembre, también en la banqueta de La Rueda, Pavo 191 entre Madero y López Cotilla, tenemos a las 7 de la tarde o noche la presentación del libro cartonero La Cojodorita, de Neri Tello. Esto va a ser presentado por Israel Soberanes y el autor, y es de la editorial El Viento Cartonero. Estamos pues también con la intención de que a las 8 de la noche se presente Satriani Durán, que estamos a la espera de su confirmación. y a las 8:30 tenemos a El Tili, al poeta adulto, al poeta viejo, al poeta grande de el barrio chino, Jorge Ramírez, dará una lectura de autor, pues muy interesante. Y el miércoles 29 de noviembre, en Viva Chapata, que está ubicado en Madero 795, entre Camarena y Rayón, se presenta el poemario cartonero Entre la mierda y el azúcar, de Silvia Maitorena. Esta la presentan Marco Antonio Gabriel, del Viejo Cartonero, y Ediciones El Viaje. El jueves 30 tenemos en la banqueta de la rueda la presentación de los libros Mi nombre es Víctor y soy un vampiro, de Adolfo López Campaña, y Afasi, de Fernando Ulúa. Estos son de la editorial Grupo Caronte. A las 8:30 presenta el editor Carlos Ballín y los autores. A las 9 de la noche tenemos la presentación del libro cartonero Historias a Media Luz, volumen 1, de Jesús Sandoval. Presenta el mismo autor y Paulina Navarro, editorial cartonera El Pato con Canclas. Esto es una editorial nacida en Guanatos, pero radicada, creo que en San Luis Potosí, o giratoria, ¿no? Es una cartonera que ha andado del tingo al tango y que ha sido, pues, en este sentido, una cartonera nómada, pero ellos están ahora por San Luis y vienen acá a Guanatos, ¿no? El viernes 1 de diciembre, en la banqueta de la rueda, tenemos este gran éxito del Taller de la Desobediencia Textual, una coedición del barrio chino con la rueda cartonera, que se llama o se titula Rancheros contra Gánsters, y es de varios autores. Son 12 autores con 2 o 3 historias o cuentos, y las presenta Sergio Fong y algunos de los autores. Ojalá y vengan todos, ¿no?, esos 12 autores. A las 9 de la noche tenemos la presentación del libro cartonero Vivir Mata, de Paulina Navarro. Esto se van a invertir, ahí van a presentar Jesús Sandoval y la autora. Esto también es de la editorial cartonera El Pato con Canclas. Y el sábado vamos a terminar, va a ser la gran clausura con los compas del Foro Orwell, que está ubicado en Donato Guerra y esquina Morelos. Esto es en el centro. El cierre de la Francachela Cartonera 2017, donde se presenta el libro cartonero del maestro Raúl Bañuelos, titulado Los Solos. Dice aquí que presentan Sergio Fong, Israel Soberanes y el autor. Esto es una coedición del Viento Cartonero y la Rueda Cartonera. A las 9:00, presentación del libro cartonero La Danza de la Muerte, de un autor anónimo, y presentan Paulina Navarro y Jesús Sandoval, de la editorial El Pato con Canclas. A las 9:45, para cerrar ya con todas las lecturas y presentaciones, estará Circuito Literario de Norte a Sur, Bajo la Sombra del Venado. Y para finalizar tendremos música por parte de los anfitriones y chelas a destajo. Pues esto sería el programa general de las francachelas, y también, pues ya saben, en casi todas va a haber micrófono abierto para todos esos aferrados que al último minuto se quieren anotar y ya no se puede modificar el cartel, ya no se puede modificar el programa, pero que siempre hay un espacio, ¿no? También para muchos de los compas que vienen de fuera, que no sabían si iban a venir o no iban a venir y que de repente sí vinieron, pues también vamos a tener un espacio ahí entre lectura y lectura. Siempre habrá 10 minutos, 15 minutos para escucharlos, para

Pues ya estamos aquí de nuevo en el volantín y ahora sí les comentábamos, estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Cartón acá en el barrio chino y pues reiteramos el agradecimiento a todos los compas que nos apoyaron y participaron en esta octava feria del libro usado y antiguo y con esto pues ya, ¿no? Estamos así como el cerrón. Y pues ahora nos metemos de lleno a lo que viene en este tiempo de Feria Internacional del Libro. Sabemos que existen otras ofertas fuera de esa gran fiesta del libro internacional que ahora le toca a Madrid, ¿no? Y que nosotros también acá por fuera pues hacemos esto que se llama la francachela cartonera. También sabemos que existen otros festivales o antifestivales o ferias o antiferias o otras ferias como la otra fil, también está la contrafil, está también la fil alterna y está la filomena y también estamos nosotros como la francachela. Pues hay una oferta muy grande, seguramente toda esta raza que viene de otros países y de otros estados y de otros municipios acá a Guanatos, no solamente tendrá esa oferta de la FIL, sino también la oferta de estos otros eventos que se llevan a cabo en lugares como bares, cafeterías, centros culturales, espacios al aire libre y que pues son parte también de esta fiesta porque mucha gente que viene igual se va con la finta de que es parte de la FIL o igual se va con la finta que es idea de entes, de gente que camina sobre las banquetas y que son parte de esta cultura que se hace y se recicla y se revuelve a hacer acá en Guanatos. Y pues hay mucho, mucho, mucho que escoger. Hay muchos artistas, muchos escritores que no tienen lana para pagar un espacio dentro de la film como para presentar un libro, dar una lectura, mucho menos como para tener un stand y vender sus libros. Algunos otros pues hacen a la tarea de hacer una chica grande, una capachuela, guardar una gallina y se van entre 4 o 5 editoriales independientes a ver qué venden, ¿no? La feria del libro usado fue muy abierta y esperemos que esta feria del libro internacional también sea muy abierta y que pues también sean pues considerados, ¿no? Con los costos y los precios de los libros, ¿no? Ojalá y todo esto vaya bien para el mundo lector y todos los participantes. Nosotros los esperamos a partir de las 8 de la noche, el 24 de noviembre, en la banqueta de Pau 191. Ya están 2-3 compas confirmando su venida, su estancia acá en la francachela y esperemos que todos salgamos bien librados. Muchas gracias, nos vamos a despedir, pero antes vamos a darle su agradecimiento y un abrazo a todos nuestros patrocinadores como a Granola Gourmet, a Barrio Chino, la editorial Barrio Chino, a Libros y Café La Rueda, a Cuadernos La Aguja y desde luego a Café Peregrino Bistro. Pues un saludo y un agradecimiento a todos nuestros patrocinadores de aquí de Radio Cartón. Nos vamos a despedir con ¿cuál rola? La Máquina del Tiempo del maestro Rodrigo González. Un abrazo, nos escuchamos mañana, no, el jueves. Vamos a tener ya a los primeros entrevistados de esta francachela. Muchas gracias. Préstame tu máquina del tiempo. Pues siempre te veo muy feliz. No seas egoísta, presta el cuento.